Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy varios temas, mi participación en el torneo de Warhammer 40,000, muchos rumores con los temas de Games Workshop y sus lanzamientos de aquí a finales de año, y como tema principal, los temas de los juegos y los juegos temáticos. Así que, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata del vecindario, y el día de hoy vengo con varios temas, como ya les mencioné en el intro, muchas cosas que me he ido encontrando en la semana y bueno, mis actividades en el torneo de Warhammer 40,000 y demás. Pero bueno, antes de comenzar con los saludos, recibí algunos comentarios en uno de los grupos de Facebook donde he compartido esto, que se quejaron del tiempo que me toma llegar al tema principal. Y pues bueno, saben los que ya escuchan esto, que es porque mando saludos, bueno, contesto todos los comentarios que recibo en iVoox y además, antes del tema, hablo de notas en general. Lo que yo comentaba, y salvo que muchos me digan lo contrario, yo quiero mantener esta misma estructura porque al principio me gusta agradecerles a todos ustedes que me escuchan y se toman la molestia de compartir algo conmigo y con los demás que escuchan este programa. A final de cuentas, lo que ustedes me dicen, pues yo aquí mismo se los platico a todos, ¿no? Y entonces esa es una forma de hacer una especie de comunidad alrededor de esto y que la verdad yo lo disfruto bastante. Yo siento que es muy padre, me enriquece mucho y aparte pues es bonito recibir todo lo que ustedes tienen que decir. Entonces, yo la verdad no quiero cambiar esto. Lo que sí voy a hacer de cualquier forma es tanto en la descripción en iVoox como en mi página web o en los posts de Facebook donde suba esto, voy a poner los tiempos en lo que voy cambiando de sección, digamos, por si a alguien pues no le interesa escuchar toda la plática con los que saludan y comentan, puedan brincarse a las notas o incluso al tema principal si es lo único que les interesa. Y ahí díganme qué les parece a ustedes, ahí cómo lo ven. Ahora sí, saludos. Bien, pasando a los comentarios de los episodios anteriores. Primero, mi querido Lalo, que fue uno de los protagonistas del programa de Esposos Wargamers, nos dejó un comentario en este mismo programa que gustosamente les daría su proveedor que no se niega a ayudar, como les comentábamos en esa ocasión, que les hace entregas con notas diferentes a los costos reales. No quiero decir quién es, obviamente, eso tendrían que solicitarlo en privado. Pero bueno, dice Lalo que él últimamente no ha pedido, pero con gusto lo comparte con quien quiera. Yo ya sé quién es, pero pues bueno, pregunten en los mensajes porque no puedo quemar a nadie de los que compran con ese proveedor para que las esposas no empiecen a sospechar. En fin, y dice Lalo que espera que sus siguientes compras reditúen en los tableros, porque déjenme les digo que se ha estado comprando un montón de cosas para sus marinos, pero pues no los llevó en el torneo, así que no sabremos los resultados hasta futuras ocasiones. Y entre los comentarios del programa anterior en iVoox, comenzando con Edgar Stark, que le compartió el podcast de los Wargames a su novia, y que recibió como respuesta un "estás bien menso". Lamentablemente pues no podemos esperar mucho más en general de nuestras parejas, más que aceptación, por lo menos que nos toleren nuestros malos hábitos, pues ya con eso es más que suficiente. Creo que nos debemos dar por bien ganados. También me dice que quiere saber más acerca de la Liga de Kill Team, que espera noticias acerca de esto. Ya espero pronto, la semana que viene voy a estar en Durango, me voy a ir toda la semana a dar un curso, pero regresando yo creo que ya ahora sí voy a activar las retas y los eventos que se vayan a hacer en Kill Team. Estén pendientes, ya pronto, ahora sí, ya sé que lo llevo anunciando mucho, pero viene ya pronto. Y que le interesaba ir a ver el torneo de 40,000 en Gamesmart, ahorita hablaré más al respecto. Tú has dado una vuelta para ver cómo estuvo el relajo, pero bueno, nos la pasamos bien a final de cuentas. Ah, y algo muy importante que también creo que es uno de los logros desbloqueados con este programa, que dice que precisamente el programa de Wargamers lo hizo carcajearse en el Metrobús y la gente se le quedó viendo feo, pero que bueno, eso es normal cuando te ríes en público y todo mundo te traes audífonos, pues nadie sabe qué está pasando. Entonces, para mí eso es un gran logro, como lo comentaba en alguna ocasión que alguien dijo que me escucha en el camino al trabajo y demás. Para mí eso fue un logro desbloqueado. Y ahora el saber que alguien se carcajeó en público con una de las tonterías que dijimos aquí es todavía más emocionante. Entonces ya debo dos logros desbloqueados en el podcast de Enfermo por los Juegos. Muchas gracias, Edgar. Un abrazo. Luego un anónimo que dice que sí cree que estamos saturados en este rollo de los juegos, que hay demasiadas opciones y no podemos seguirle el paso a todos. Efectivamente, pues tenemos que volvernos selectivos, no hay más. Un saludo, igual un abrazo. Sergio, tal vez supongo que eres, ¿verdad? Te mando un abrazo hasta allá, hasta Cancún, carnal. Y luego Juan Luis Gutiérrez Blanco, que comenta acerca de lo que yo decía de los informes de batalla, que no tengo ahí como que un plan todavía bien estructurado para armarlo. Y dice que con un tripié, la cámara o un teléfono. Menciona que los españoles de Pasote Team hacen streams de sus partidas en YouTube. Voy a echarles un ojo, la verdad no he podido revisarlos. Y pues como dices, a lo mejor ellos pueden echarme ahí la mano, darme ideas o sugerencias. Respecto a lo del tripié, por ejemplo, sí lo he pensado, he hecho incluso algunas pruebas así de cámara o lo que sea. Pero de entrada, pues con un celular no da la pila, yo creo, para toda una partida. Y además, pues poniendo solo un tripié a un lado, nada más tengo un cierto ángulo de la mesa. Lo que yo quisiera a lo mejor es poner o un tripié encima de la mesa, o algo que he estado pensando es uno de estos stands para micrófono largo, los que llevan boom, para los que usan para música, conciertos, cosas así. Tiene un brazo muy largo y arriba del brazo adaptar una cámara que esté grabando todo el tiempo. Así, desde una vista cenital, desde arriba de la mesa, pues ya se puede ver todo lo que está sucediendo y después podría ir haciendo la narración más o menos de acuerdo a lo que voy viendo que pasó en la mesa. Esa es la idea que tengo. No sé si a alguien más por ahí se le ocurra algo, ahí sugiéranme. Y voy a ver qué es lo que hacen los de Pasote Team para también darme ideas, ¿no? Insisto, no quito el dedo del renglón, pero está entre mis ideas a futuro. Muchas gracias, Juan Luis. Como siempre, un abrazote. Después, Phoenix Waves, respecto ya al tema de la saturación del mercado de juegos, deja algo muy interesante, un comentario que ya que los juegos son una cuestión social, que salvo algunas excepciones se pueden jugar solos, si pensamos que hay 10 jugadores y 20 juegos, es muy probable que cada jugador invierta en títulos distintos, así que la posibilidad de encontrar gente para un mismo juego disminuye estadísticamente, y por más que estés emocionado con un juego, si no hay con quién jugar, pues vas a terminar abandonando y luego vendiéndolos. Y sí es cierto, de cierta manera hay juegos que entre mi grupo de amigos, de repente nos ponemos locos y cada quien empieza a comprar, incluso hemos llegado a comprar repetidos en algunas ocasiones. Y pues de repente ya dices, jugamos este, no es que yo tengo este nuevo que probar, todos traen un juego nuevo que probar. Y entonces el que yo compré la última vez y lo estrenamos y lo jugamos una vez, no vuelve a haber mesa en mucho tiempo o nunca. Entonces vas haciéndote de una colección enorme que casi no sale a jugar. Esa es una situación que sucede. Y de repente, cuando tienes pocos juegos, que me pasó al principio, decías, pues vamos a jugar tal juego que nos gusta mucho y lo jugamos una y otra vez, y realmente aprovechamos ese valor de rejugabilidad que tienen los juegos mejor hechos, y que por lo mismo, pues ven mucho la mesa, lo conocen entre todos, y sobre todo mientras más lo juegan las mismas personas, le agarras más el ritmo y los juegos se vuelven más fluidos y se disfrutan mejor. A diferencia de que si tienes una biblioteca de ciento y tantos juegos como yo y que unos los has jugado solo una vez, pues ni tú te acuerdas de las reglas ni los que vienen, en fin. Sí se vuelve algo complicado. Muchas gracias, Fénix. Está muy interesante la reflexión que nos dejas. Después otro anónimo, que este es Gil, pero Revueltas Arcadio además, dice que la basura es lo que más abunda. Que en distintas presentaciones a lo mejor, que la gente que tiene la capacidad de comprar y compra cualquier cosa, ya sea videojuegos, celulares, juegos de mesas, juguetes, películas, series y demás, hay mucho el día de hoy y definitivamente, y estoy de acuerdo contigo, no alcanza la vida y menos el dinero para seguirle la marcha al mercado. Pero bueno, en fin de cuentas, hay de todo. También dejas una recomendación que para que sí pueda ver con mi niña, que no puras cochinadas, que La vida es un milagro de Mir Kusturica. No lo he checado, digo, sí te creo que no vaya a ser algo escalofriante como la recomendación anterior, pero ya lo veré. Y pues sí, lejos de tu radicalismo socialista, tienes razón, y yo también lo he pensado y lo he dicho en algunas ocasiones, no sé si aquí, pero por lo menos estoy de acuerdo, que hay demasiadas cosas en este mundo actual que no que esté mal, bueno, no que no lo disfrute, la verdad, yo tengo una cantidad de cosas que colecciono y que luego ni siquiera abro, están en sus cajas, no por afán coleccionista en mint condition y demás, sino simplemente porque compré una figura de Star Wars, me gustó mucho y la tengo dos todavía en sus cajas, de las de Black Series, porque no les he hecho espacio en la repisa. Tengo Legos guardados sin armar también porque igual no les he visto dónde los voy a poner. Y estamos saturados. Hoy en el día, la obsolescencia programada en los equipos celulares, por ejemplo. En fin, son muchas cosas que creo que dan para temas más largos, muy profundos, unas reflexiones muy fuertes. Pero bueno, es el mundo actual. Gracias, Gil, como siempre, y pues un abrazo, carnal, nos estamos viendo. Otro comentario, este es de Alberto Gafford, que hablando de saturación dice que le manda saludos al grupo de juegos quincenales de Guadalajara, que se reúnen en distintos puntos de la ciudad para jugar juegos de mesa hasta amanecérsela, y hay ocasiones que son más de 30 personas, que es muy padre conocer tanta gente que comparte el pasatiempo. Manda saludos a la banda de Guadalajara y de Cancún, y pues yo te mando saludos a ti, Alberto, muchas gracias por escuchar y compartir 30 personas en las reuniones para juegos. Qué chido. La verdad sí es algo muy padre, ya lo he comentado. El poder convivir con tanta gente, digo, no vas a jugar un juego de 30, ¿no? Sino más bien pues varias mesas, gente, muchas gente jugando en distintas mesas, es algo muy padre. Yo hice eso en uno de mis cumpleaños, creo que ya lo platiqué aquí. Reuní a todos los amigos que pude y era así como un enorme casino de juegos de mesa y fue muy divertido. Y se la pasa uno muy bien. Los juegos de mesa, pues es una actividad compartida, que la convivencia es algo mucho más allá nada más de estar sentados ahí y hablando cosas sin sentido y demás. En fin, qué padre que tengan ese chance, Alberto. Que un saludo a todo el grupo de juegos quincenales allá en Guadalajara. Y muchas gracias por compartir. Y después Eric Kurosawa, que dice que su esposa casi lo mata porque se enteró de muchas de las cosas que él hace y que mencionamos en el programa de Esposos Wargamers. Pero en fin, sí, la verdad es un tema muy... que da para mucho más, ¿eh? Yo creo que tendremos que hacer actualizaciones anuales para ver quiénes sobreviven. Pero es que se pone muy divertido este rollo con las esposas. Les voy a platicar un chisme, ya que lo mencionas, Eric. En el torneo, ya platicaré ahorita más adelante, pero uno de mis amigos tiraguaches, no voy a decir quién, pero obviamente todo sabe quién fue. Su esposa lo alcanzó allá y ahí estuvo con nosotros un rato. Y mi amigo, muy contento, nos comenta: mira la caja que me compré, se compró la nueva de los Eldar, la de Blood of the Phoenix, y viene saturada de plástico, ¿no? Y el simio, el que está ahí en la tienda, el que organizó el torneo, pasa y le dice con una sonrisa sarcástica y demoníaca, le dice a la esposa de este sujeto X, dice: ¿sabes que le costó como 6,000 pesos esa caja? Y entonces voltea a Rachel con una cara y mira a Victory. Ay, perdón, ya lo quemé. En fin, el chiste es que pues Víctor se puso a sudar frío. Obviamente no le costó eso, pero yo creo que la plática para aclarar el precio sí fue... tuvo que haber muchas negociaciones. Y obviamente Víctor argumentó que pues compró esa caja con lo que vendió de sus juegos de X-Wing, su colección de X-Wing de miniaturas. Y Rachel no se veía convencida, aún así decía como que no creo que haya sacado lo suficiente para esa caja, ¿no? Al final lo han de haber aclarado, porque sí, no le costó eso. Quiero creerlo. Pero, pues vaya, las risas no pararon, ¿no? Y ver la cara con la que Rachel miró a Víctor y cómo sudaba frío el otro, fue muy cagado. Lo siento, Vic, tenía que decirlo. Y además, otro chisme que me llegó por ahí, de un comentario que había habido en ese programa de alguien que le da a guardar a su amigo soltero sus cosas porque le tiene miedo a las reprimendas. Pues resulta que es conocido de uno de mis amigos de Cancún y que se armó una pitorrisa igual allá entre el grupo de amigos, que pues obviamente todos saben quién es, y que bueno, se rieron a más no poder. Aquí obviamente no voy a decir quién es, porque de entrada pues todavía no nos conocemos y no me llevo tan pesado con gente que no conozco aún. Pero lo lamento, no fue la intención, yo nada más platico aquí los casos. Pero pues tienes mi solidaridad, hermano, yo te entiendo que a veces no hay de otra, yo no me río, pero fue cagado. Muchas gracias de nuevo, Eric, y un abrazo. Luego de los comentarios que recibí en Facebook del post del programa anterior, en uno de los grupos, en el de Board Gamers México, mi querido amigo Franco opina que bueno, hay saturación y es una época dorada también, ¿no? Que hay de los dos, pero lo bueno es que pues que hay para todos, ¿no? Y Ernesto Arias comenta lo mismo, que tanto hay saturación como es época dorada, pero que sigue funcionando. Y en efecto, yo coincido en parte en ese punto de vista. La cuestión simplemente que me queda es ¿hasta dónde va a funcionar esto? ¿O cuánto tiempo nos va a durar? Pues bueno, de cualquier manera, pues la conclusión es hay que aprovecharlo mientras se pueda, ¿no? Y también respecto al mismo programa, pero en otro grupo, en la PAMP, Ricardo Dávila nos comparte una reflexión muy interesante, que él lo mismo, considera las dos cosas, que hay saturación y época dorada, que él lleva 7 años en los juegos de mesa y tiene más o menos 130, pues vaya, colección bastante generosa. Y bueno, nos comparte sus reflexiones, que él piensa que desde que salió Puerto Rico, es un juego, se ha incrementado de forma impresionante la presencia en el mercado, pero que estamos en un punto o llegando al momento en que sí se dieron mecanismos innovadores, mencionas, o sea que distintas mecánicas interesantes que no veías en los otros juegos, pero que a partir de un tiempo para acá compras o ves el nuevo deck builder que es el más innovador y cuando lo juegas 2 o 3 veces pues te das cuenta que es exactamente igual que los otros 45 deck builders más innovadores. Él dice que llegamos a un punto donde hay puro refrito y copia de mecanismos y a ver qué depara el destino. Muchas gracias, Ricardo. Como te contesté, yo también estoy de acuerdo mucho en este punto de vista, porque sí te das cuenta de repente que ves el mismo juego con distinta piel. Pero un poco más adelante hablaré de esto porque es el tema del programa de hoy. Pero bueno, muchas gracias por tu reflexión, Ricardo. La verdad, muy interesante lo que dices. Un abrazo. Y recibí un correo en contacto@enfermoporlosjuegos de mi querido amigo Huicho, que pues me comparte sus reflexiones respecto al mismo episodio de saturación de juegos. Y bueno, pues varios puntos que aborda al respecto. De entrada, sí él considera que soy un amargado pesimista, porque ese era mi planteamiento, ¿no? Si estoy yo amargado o la situación del mercado. Pero bueno, dice que no es cierto. Yo sé que sí. Yo sé que tú lo sabes, pero que eres muy buena persona y no lo admites. No es cierto, o sea, es un abrazote, güey. Pero que el mercado es muy amplio, él opina lo mismo. Y pone el dedo en un punto muy importante, en un problema muy... En uno de los problemas centrales de esto, que como él lo ve, uno es dónde invertimos nuestro dinero. Eso puede o no ser problema para alguien. Pero el recurso más importante aquí es el tiempo para jugar. Y eso sí está muy fuerte. Porque vaya, tanto Huicho como muchos amigos que tenemos en común, pues compramos varios juegos, ¿no? De acuerdo a las posibilidades de cada quien y demás. Todos a final de cuenta, por ejemplo, en este grupo de amigos de Huicho, Andrés, Rick y demás, pues todos trabajamos, todos somos adultos con familia, con pareja y demás. Entonces, el tiempo para jugar es poco. Y ya lo mencionaba hace un momento. No nos da chance entre tantos amigos que todo mundo compre juegos diferentes. Nuestros juegos ven muy poco tiempo en la mesa. Pero bueno, pues son las cosas que nos tocan enfrentar. Muchas gracias por tus cartas, Huicho. La verdad es muy emocionante y se lo comentaba en la respuesta. El recibir un correo, el que te escriban un correo, es algo tan bonito, es tan padre. Pero a la vez me aterra la idea de que se ve ya con algo de nostalgia. Ahorita ya toda la comunicación es WhatsApp, redes sociales, comentarios en Facebook o mensajes directos y demás. Y entonces ya recibir un correo electrónico bien redactado, pues con varios párrafos, que no sea nada más un te envío esto, saludos, pum, ¿no? Es algo raro y ya me da la sensación como cuando recibías una postal o una carta por escrito en un sobre y con una estampilla. Eso es algo que tiene décadas que ya no me sucede, más que las del banco, pero ahorita yo siento esa misma sensación ya con recibir un correo electrónico extenso. Entonces está muy loco, díganme ustedes si no se sienten igual que yo respecto a esta nostalgia ya de la escritura. En fin, definitivamente estoy viejo. Un abrazote, Huicho, como siempre, y muchas gracias por escribirme. Y ahora sí, pasando a los saludos, pues a mis amigos, como siempre, a Juan Pablo Navarro, que estuvimos ahí platicando por Facebook, muy, muy interesante, me estuvo compartiendo algunas de sus cosas. Y pues nos vamos a ver la próxima semana, ahora que estemos en Durango. Ahí nos ponemos de acuerdo, ponemos para echar un cafecito o algo. A Alan, a Andrés el Regio, a Sergio Adrián, a Romay, a todos los demás que sé que me escuchan y que luego no dejan comentarios. De todas maneras, les mando un abrazote. También quiero saludar a los grupos de Facebook donde comparto mi podcast, que bueno, son varios: el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, la PAMP, Juegos de Mesa MX, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Board Gamers México, Warhammer México y, por invitación de uno de sus miembros, muchas gracias también, ahora en Juegos de Mesa Puebla. Un abrazo a todos, compañeros, gracias por permitirme compartirles esto y espero que disfruten los disparates y las necedades que yo comparto por aquí. Y obviamente pues a toda mi banda, ¿no? A los Tiraguaches, que estuve con la mayoría de ellos ahorita en el torneo. Al Especialista Podcast, que también estuve platicando con ellos y ahorita les hablaré en las notas. Al Palomazo Podcast, Turi, Jima, Stoico, un abrazote y nos vemos la próxima semana. Y quiero, aparte, dedicar un momento para felicitar primero a mi amigo Alan de Bicéfalo Board Games, porque en el Nacional de Modelismo ganó un oro por su miniatura, y eso lo pongo entre comillas, de Cthulhu, que qué bruto, es un monstruote que le quedó padrísimo y muchas felicidades, muy bien merecido ese reconocimiento. Y pues además a varios de mis compañeros del grupo de la PAMP, que también estuvieron en el Nacional de Modelismo y recibieron cada uno de ellos en distintas categorías medallas por sus trabajos. La verdad tendrían que verlo, a final de cuentas, pues es platicado, es otro rollo. Unas piezas increíbles, tanto de modelismo como miniaturas, dioramas, no sé, unas cosas muy, muy padres. Son gente muy talentosa y mi reconocimiento a todos ustedes que no son tan mancos como yo, ¿verdad? Muchas felicidades, camaradas, y bien enhorabuena por todo lo que consiguieron. Y ahora, ¿qué sucedió en la semana? Bueno, esta semana estuvo muy movida. Pasaron varias cosas en cuanto al mundo de los juegos, sobre todo en lo de las miniaturas. De entrada tengo que disculparme porque no subí video al canal de YouTube esta semana, pero fue por causas de fuerza mayor, porque soy papá y antes que otra cosa pues tengo que apoyar a la enfermita cuando me necesita. Y resulta que mi niña fue seleccionada para participar en un modelo de Naciones Unidas que hicieron aquí en el TEC de Monterrey, en la Ciudad de México. Y entonces pues ella fue representando a un país, en este caso fue Noruega, como parte de la delegación diplomática, y tuvo que hacer una investigación muy bien estructurada respecto a los temas que iba a haber en las mesas de debate. Y pues yo la ayudé a documentarse, la acompañé el viernes, el sábado ya no pude ir porque tenía el compromiso del torneo, aunque ella entendió, digo, gasto mucho de Family Points ahí, pero estuve apoyando a mi niña, ayudándole a investigar. Nos dormimos a la 1 de la mañana el viernes, entonces no tuve chance de editar lo que grabé para ese día. Ya lo verán más adelante, iba a hablar de otra app de pintura. Pero bueno, lo importante, antes que nada, mis queridos gamers de todas las naturalezas, es la familia, eso sí, ¿ok? Y además estoy muy orgulloso de mi niña, tenía que decirlo. Se desempeñó muy bien. Y bueno, algunos de ustedes que no están en el ámbito de la pintura de miniaturas se preguntarán por qué mis amigos siempre les digo los tiraguaches. Pues bueno, hay un tipo de pintura de la marca Citadel, que viene en unos frascos bastante incómodos, que se llaman shades, que son pinturas con una mayor dilución y una cierta viscosidad, que son muy prácticas para hacer efectos de darle profundidad a las miniaturas. Tú puedes pasar así, digamos, una capa completa sobre un área, y la pintura se va a cargar más hacia el fondo, hacia las hendiduras. Entonces le da una cierta profundidad. Obviamente se usan pinturas oscuras para darle sombra y demás. Bueno, les decía que estas pinturas vienen en unos frascos bastante incómodos. Son caras. Promedio un frasco cuesta más de $150. Y es muy común, por el diseño de estos frascos, que se caigan. Una semana que en el grupo de WhatsApp de los Wargamers, de estos amigos que tengo, estuvimos compartiendo en distintos días que se nos fueron cayendo los pinches frascos de los washes a cada quien en determinado momento. Y entonces llegó un momento en que después de tirar yo también uno de los míos, dije, carajo, somos los tirawashes. Y entonces así le cambié el nombre al grupo de WhatsApp y así se nos quedó, somos los tirawashes. Pues bueno, acabo de tirar un pinche frasco de wash de Dun Noil que estaba casi nuevo y lo vacié en mi escritorio 2 veces. ¿Por qué? Por güey. Y también porque estos frascos tienen un diseño pésimo, que a la hora de que los tienes abierto y con cualquier toquecito se te van a regar. Publiqué la foto de mi accidente en uno de mis grupos en la PAMP, y uno de mis compañeros, Roberto, me recomendó un modelo 3D que puedes descargar y mandar a imprimir, el cual está interesante. Estoy a punto de mandarlo, pero ahorita escucharán una nota que encontré, entonces me voy a esperar. Al parecer Games Workshop ya nos va a dar también la vacuna para la enfermedad que ellos mismos provocan. Gracias por la recomendación, Roberto. Voy a ver si me mando a hacer uno. Y ahí está la explicación de por qué somos los tiraguaches. Esta semana también tuve la oportunidad de platicar, de participar en un video en directo en el canal de Corosu Wargamer. Ahí búsquenlo en YouTube. Y en este canal de repente hace transmisiones en vivo y en este caso estaba haciendo un directo junto con Raúl Bamper del Especialista Podcast y Dark Grumpy de los Crying Grumpies. Y estaban ahí platicando mientras pintaban y hablaban acerca de este podcast del Especialista que ya les he hablado en otras ocasiones. Y pues yo entré a saludar ahí el chat, les dije saludos a todos, ¿no? Porque Raúl, pues él sé que me escucha, me ha dejado comentarios y yo siempre también le regreso saludos y un abrazo siempre. Y entonces Raúl se puso a hablar de este programa, de mi podcast, a decir todos los disparates que yo comento por aquí. Y en fin, de repente dijeron, oye, enfermo, ¿por qué no entras y platicas con nosotros, ¿no? Entonces me uní a la transmisión, estuve ahí con ellos un buen rato. La verdad, una plática muy agradable. Son los tres personas muy simpáticas, muy conocedores de sus temas. Y pues nos la pasamos muy a gusto. Y después se unió a la plática también Max de Málaga Wargames, que es otro canal de YouTube. Y nos trajo una serie de rumores de Games Workshop, precisamente de que estuvo platicando con alguien de aquí de México algunas cuestiones que eran más o menos preocupantes, porque hablaba que por temas del Brexit va a haber broncas de distribución aquí a México y a Latinoamérica en general, y obviamente subidas de precios. Entonces, en ese momento hablamos, por ejemplo, de la caja de Necromunda que va a salir, que es una caja que está interesante porque trae una escenografía muy padre y dos bandas del juego de Necromunda, que no es un juego que en el que yo esté metido, pero la escenografía está muy chida. Y yo decía, es como la de Kill Team del set de inicio, pues igual y vale la pena porque en aquel entonces esa caja costaba como 2,000 pesos, una cosa así. Y dije, pues igual y me la compro, realmente vale la pena. Pero justamente sobre esa caja Max dijo que iba a costar como 8,000 pesos. Y yo casi me caigo de la silla y le digo, es imposible, es absurdo. Le digo, si esas cajas aquí estaban en 2,000, pon tú que por mucho que suban saldrían 3,000 pesos, ahí tal vez todavía valdría la pena. Y estuvimos ahí haciendo cuentas y todo. Y bueno, a lo mejor no iban a ser 8,000, igual ahí le dieron una conversión mal, pero habíamos estimado como unos 6,000 en lo que, de acuerdo a los rumores que le dieron. Y yo sí me quedé como que, no, está muy cabrón, pues ojalá y no sea, ¿no? La verdad, ojalá eso y todo lo que estuvo platicando, que fueran puros rumores. Pero bueno, eso fue lo que pasó en mi plática en el canal de Corozo Wargamer con Killian, Raúl, Dark Grumpy y Max de Málaga Wargames, les decía yo. Me la pasé muy bien, les mando un fuerte abrazo a los tres desde aquí, desde México. Tal vez luego haya más colaboraciones con ellos, porque ahora que empecemos con lo de Kill Team, definitivamente voy a platicar más con el especialista, que ellos pues obviamente precisamente se dedican a esto, a juegos de especialistas, Kill Team, Aeronáutica Imperialis, Black Seas, me están queriendo meter la idea de comprarme barquitos en miniatura que se ven muy padres. En fin, ya estaremos más en contacto, les mando un muy fuerte abrazo, muchas gracias por todo lo que dijiste de mí, Raúl, la verdad me siento muy honrado y agradezco mucho todo esto. Y pues es un gusto compartir contigo y con todos los que me escuchan estas reflexiones y actividades que tengo alrededor del hobby de los juegos. Un fuerte abrazo al especialista podcast, escúchenlo. Y bien, justamente hoy vi una nota publicada en La Voz de Horus confirmando algunas de las cosas de los rumores que habían pasado en la semana. Porque también en la semana se filtró por ahí una lista de los lanzamientos de Games Workshop, de sus distintas líneas, durante lo que queda del año, de aquí a diciembre. Habían muchísimas cosas, tanto de Warhammer 40,000 como de Age of Sigmar, del juego del Señor de los Anillos y demás, pero era un rumor. Hoy, les decía yo, vi una nota publicada en La Voz de Horus donde ya se confirma esta lista, porque ya vienen precios, y también salieron algunas imágenes de nuevos productos que aparecían ahí. Por ejemplo, algo que creo que va a revolucionar lo que hacemos en la pintada de las miniaturas. Y esto lo digo para los de la PAMP y todos los que se dediquen a pintar monitos, estén atentos. Hay unas manijas donde tú colocas tus miniaturas para manipularlas mientras estás trabajando. Citadel tiene dos modelos, por lo menos tres modelos. Una para miniaturas pequeñas y medianas, una para grandes y una más que tiene unos bracitos en la que puedes sostener piezas. Pues bueno, agárrense porque ahora sí viene la revolución. Van a salir estas manijas, pero en color rojo. O sea, es como la Stacy Malibu, la misma pero con otro sombrero. Bueno, no creo que sea para revolucionar, pero igual y yo me voy a comprar una porque necesitaba más. Y dices, una roja, pues no está de más. Pero realmente no es algo que digas, puta, qué pinche novedad. Además, van a sacar cajas de 5 de estas mismas, precisamente. De las pequeñas, o sea, ya paquetes de 5. Pues para ahorrarle, porque sí, sobre todo si estás pintando mucho, ayuda a traer estas herramientas para manipular. Digo, no son las únicas, obviamente son caras. Algunos también yo lo hago con tapones de corcho y con frascos vacíos y demás. Pero bueno, si se quieren ver fifís, están estas alternativas, hay a quien le interese. Otra cosa que vi que van a sacar estos de Games Workshop es como una herramienta para aplicar spray a varias miniaturas al mismo tiempo. Es como un rack donde tú pones las miniaturas en sus bases, atoran ahí como en unas ligas, y entonces ya las puedes sostener y todas al mismo tiempo rociarlas con spray, o con un aerógrafo, por ejemplo. Esto se me hace un poquito más absurdo que la manija roja, porque pues... Lo mismo puede ser con una tira de cartón y fijar con un masking tape, con un tack o alguna cosa así, las miniaturas al cartón y así rociarlas, ¿no? Pero bueno, pues habrá quien sea muy pro y le gusta tener herramientas muy caras, que se irá a comprar este rack que va a costar como $20, creo. Suerte con eso y nos platican cómo les fue. Yo no voy a gastar en esa madre, ahí estoy seguro. Y otra cosa, justamente con lo que acabo de platicar de los tirawashes, y es que precisamente Citadel, como todo un villano, en lugar de arreglar sus frascos feos y que ya no hacer botellas que ya no se nos caigan, no, lo que ahora va a sacar es una base para poner ahí tus pinturas, y de esta forma que no se te volteen. Que es lo que les decía yo, que iba a ser una en 3D para un frasco, y bueno, esta de Citadel es como un triángulo de plástico donde puedes poner hasta 3 frascos. Está interesante, voy a ver en cuánto sale, esa sí me voy a esperar. Porque el que iba a ser en 3D, en las cotizaciones que busqué, así que me encontré por ahí, Me salía como entre 100 y tantos y 200 pesos. Entonces, pues voy a ver cuánto cuesta el de Citadel, igual y me ahorro la impresión en 3D y me compro directamente uno ahora que salgan. Ya les platicaré cómo está. Y respecto a estos rumores, a esta lista filtrada, en cuanto a los precios, les decía yo, pues, primero se confirma el precio del kit de Necromunda, que es el que estuvimos platicando ahí con Max y los demás. Y el costo en esta lista de precios es de $290. Entonces, haciendo la conversión a pesos, y ya considerando que todavía de ahí tiene un aumento por impuestos y demás, pues sí va a salir arriba de 6 mil pesos, eso es un hecho. Entonces, no son los 8 que decía Max, pero tampoco está muy lejos de eso. Obviamente ni en drogas voy a comprar la caja esa, porque si entro con una caja de ese tamaño y que Doña Enferma se entere de lo que es el costo, ahí sí será mi último programa. Pero bueno, sí se ve que vienen aumentos en algunas cosas de los precios de Games Workshop. Ni hablar, agárrense, Wargamers. Vamos a tener que empezar a buscar compradores para riñones. Pero bueno, y entre las otras cosas que vi en esa lista, encontré que va a salir un Start Collecting de Marinos Primaris. Lo cual es interesante porque recordarán en el programa anterior mencioné que ya hay reglas para Kill Team de Marinos Primaris. Entonces, si para finales de noviembre más o menos van a salir un Start Collecting, pues vale la pena para quien quiera empezar a jugar con Primaris, pues adelante y tienen eso. Pero también para hacerte un Kill Team, pues trae suficientes miniaturas como para decir, igual compro lo compro entre dos personas para que cada uno tenga lo de un Kill Team. Es una buena alternativa, entonces estén pendientes los que quieran entrarle en esto. También a fines de noviembre va a salir el libro 2 de Psychic Awakening. Todavía no sabemos qué va a tener, es el que se llama Faith and Fury. Ahorita el primero fue de los Eldar. El siguiente, en los rumores dicen que van a salir los Templarios Negros y vamos a ver qué otra cosa. Y hay algo ahí en la lista también para fines de noviembre que se llama Kill Team OP. Ahí sí no tengo idea de esto, no he escuchado yo nada al respecto, pero habrá que ver. Quién sabe, la verdad, insisto, es algo que no había visto hasta ahorita, pero me llama la atención a ver qué va a suceder en Kill Team a finales de noviembre. Y también en esta lista de lanzamientos para diciembre vienen las Battle Forces, que son cajas grandes de miniaturas, o sea, son ejércitos en una caja, digamos, destacamentos prácticamente para Warhammer 40,000, que se vienen interesantes. Y esta sí, el precio es bastante tentador, porque están entre $170 y $185. Entonces, calculémosles que aquí van a llegar entre $3,500, $4,000 pesos sin problemas, pero por lo que contienen las cajas valen mucho la pena. La lista dice que vienen cajas de Space Marines del Caos, de Drukaris, de Blood Angels, de Tiránidos, de Lobos Espaciales, de Space Wolves y de Tau. Entonces ahí ya se me prendió la alerta, voy a tener que ahorrar de aquí a diciembre para comprarme mi Battle Force. Bueno, vamos a ver qué trae, porque no creo que sea la misma Battle Force que salió este año de Apocalypse. Vamos a ver qué es lo que viene en esta nueva caja, pero pues ya me estoy empezando a mentalizar. Y además viene Mephiston, que si no me equivoco es precisamente de los Blood Angels, y un libro de Psychic Awakening que se llama Blood of Baal. Entonces es probable que pues uno de los próximos capítulos de Marinos, de ahí de Dusko, es que vayan a ser estos Blood Angels, ¿no? Habrá que estar atentos. Y también a principios de diciembre sale el libro de Chapter Approved 2019 y el anual de Kill Team 2019. Estos libros traen reglas nuevas, modificaciones y demás, así que vamos a estar todos muy atentos a principios de diciembre a todos los Wargamers, porque pues vendrán cosas nuevas para nuestro juego. Entonces ahí estaremos ahí al pendiente. Y en una nota aparte acerca de Kill Team, precisamente en uno de los grupos alguien compartió el trabajo que está haciendo un diseñador, ilustrador aquí, que se llama David Cruz, que tiene una cuenta en una fundadora que se llama Ko-fi, y lo que él hizo son unas cartas de datos para Kill Team. Es un formato que él deja ahí libre para compartir, que se descarga para Photoshop, y tú ahí puedes llenar los datos de tus miniaturas, de tus unidades para Kill Team, y ponerle una foto, y en fin, están muy prácticas, muy visuales, tiene toda la información muy ahí a la mano. Así que se me hizo un muy buen recurso para los que jugamos Kill Team. La verdad está muy interesante, el diseño te quedó muy padre, David, felicidades. Dejé el link en mi página de Facebook de Enfermo por los Juegos, por si alguien más está interesado en ver esto, está muy padre. Y creo que además de eso, David vende kits con las facciones, ya con las cartas que vienen con la ilustración o la foto pues de la miniatura en cuestión, y ya todos los datos. Si escuchas esto, David, ahí compártenos, mándame un mensajito o algo de cómo puede la gente conseguir estos otros ejemplos que tienes. Y si no, pues dense una vuelta ahí en la página de Enfermo por los Juegos en Facebook. Está el enlace para que vean el trabajo de David. Muy interesante, muy padre. Y bueno, obviamente un tema que no podía dejar atrás. El último tráiler de Star Wars Episodio 9, el tráiler final. Lo mencioné yo cuando salió el segundo tráiler hace un par de meses, un mes, que yo sí estoy emocionado por ver la película. Con este tráiler no pierdo esa emoción, definitivamente voy a irla a ver, estoy con mucho entusiasmo, voy a ir al estreno nocturno y todo. Entre algunas de las escenas que se ven, sale C-3PO despidiéndose, dice, es la última vez que veré a mis amigos, o quiero ver a mis amigos por última vez. ¿Quién sabe si va a morir o no? Digo, no nos podemos ir porque el tráiler diga todas las escenas, ¿no? Se ve que va a haber una batalla espacial tremenda porque está el Halcón Milenario y una flota de naves rebeldes formada detrás, gigantesca. Entonces, eso a mí se me hace emocionante, una batalla espacial monumental, épica. Algo que a mí sí me encantó es que salen los Star Destroyers clásicos, ¿no? Los Imperial Class Destroyers, que fue durante la época de la trilogía original, pues. Y salen ahí algunos... Se ve una escena como sale uno del agua, que al parecer es en este planeta donde están los restos de la Estrella de la Muerte, en Endor. ¿Quién sabe qué va a pasar ahí? Sale una escena donde están Kylo Ren y Rey en el cuarto del trono de Palpatine, en la Estrella de la Muerte 2, la que está precisamente la que cayó. Y en fin, se escucha obviamente la voz del Emperador. Todo este rollo que va a haber en la película, que insisto, yo no pierdo las ganas de verla, pero lo que sí me lleva todos los demonios... Salen caballos. Sale una escena donde se ve que van Podameron y todo mundo ahí en una cabalgata encima de un Star Destroyer. ¿Qué demonios es eso? No sé, no, eso sí es algo que le doy toda la razón a mi amigo Andrés y a Darth Grumpy, que también se puso a despotricar mucho en el video y demás. ¿Qué chingados son esos caballos corriendo arriba de un Star Destroyer? Pero bueno, fuera de ese detalle, que seguramente va a ser algo que efectivamente será absurdo y que todo mundo saldrá renegando, pero ignorando los caballitos en el espacio, pues la película yo ya tengo muchas ganas de verla, así que próximamente en diciembre estaremos con todo de Star Wars encima. Y para estar con la temática, pues yo empezaré a hablar de a recomendar mis juegos de Star Wars que tengo para ponernos en el ambiente. Y bien... El torneo de Warhammer 40.000 en GameSmart. Este lo había platicado aquí hace ya más de un mes, me parece que comenté que se iba a hacer este torneo. Ya después no mencioné mucho porque cuando nos confirmaron la convocatoria, pues los lugares eran muy pocos y pues como el grupo de los tirahuaches estábamos como apoyando en la organización y demás, a la mera hora nos apuntamos casi todos, entonces quedó prácticamente lleno. Fuera del grupo pudo entrar Jorge Vargas, el güero, y Alberto, un jugador de la comunidad de Masters of War, y pues terminamos llenándolo. Entonces ya por eso no mencioné más, una disculpa si alguien más tenía ganas de participar. Ya cuando GameSmart hizo la convocatoria, pues prácticamente estaba lleno. Entonces, respecto a eso, les aviso que GameSmart dijo que va a hacer más torneos después, y ya lo avisaremos con tiempo, espero que ellos nos den... el calendario con un poco más de anticipación y pues bueno, yo creo que nosotros tirahuaches no nos aperraremos tanto para que otros puedan ir. La idea, lo que me platicó Aaron de ahí de GameSmart, es que quiere hacer torneos con formatos accesibles y más dinámicos para que varios jugadores puedan entrar. Pero bueno, antes de dar más detalles de cómo es o lo que quiere hacer después, ¿cómo estuvo este torneo? Bien, como les dije, prácticamente lo llenamos con los tirahuaches, casi todos los miembros del grupo estuvieron ahí. Andrés, Lalo, Pitayas, Jorge Salomón, José Luis Bueno, Víctor Bueno, Carlos Arbizu, Hidaí, Javib y obviamente yo. Y también, como les dije, pues Jorge y Alberto, espero que no se me esté pasando nadie. Y el formato del torneo fue a 1500 puntos, es una lista considerablemente manejable, con una cuestión interesante que, bueno, en su momento me pareció atractiva, es que la lista solo era de un batallón, era el único destacamento que se podía meter. Entonces, pues eso te obliga a pensar muy bien la lista que incluir. Y además, pues lo que comentaba Kerón tiene la intención es que no puedan ser listas demasiado agresivas, muy atascadas, pues. Y entonces, pues llegó el día del torneo. los tirahuaches llevamos mucha escenografía, que era parte de lo que nos comprometimos a apoyar. De hecho, yo estuve pinte uno de el escenario que tengo de Wall of Martyrs. La verdad, no es por presumir, me quedó muy bonito. Luego subiré ya las fotos terminadas en Instagram. Llegamos todos muy dispuestos a divertirnos, nos la pasamos bien. Yo jugué contra Andrés en la primera partida, lo cual es como una cruz que ambos cargamos, porque generalmente en el 80% yo creo de los torneos en los que participamos, por alguna razón nos toca jugar juntos la primera ronda. Entonces no es porque no me guste jugar con Andrés, él y yo jugamos con bastante frecuencia, pero pues precisamente por eso, como que enfrentarnos en un torneo después de que nos la pasamos jugando seguido, es así como que chale, tú de nuevo. Y además, algo que es constante en nuestras partidas es que son siempre, siempre muy cardíacas. Siempre terminamos estresados porque nos damos con todo, pero eso sí, nos divertimos muchísimo. Nos la pasamos siempre muy bien Andrés y yo. Hermano, te mando siempre un abrazote. Pero bueno, después de jugar con Andrés quedamos empatados aparte. Y la siguiente partida fue contra Jorge Salomón y sus Eldar, que me dio una arrastrada brutal. La verdad es un ejército que es muy fuerte, pero igual pues me divertí mucho jugando con Jorge. Y al final la última batalla pues fue contra Víctor, contra sus Drukharis, que jugamos muy agresivos y muy acelerados, pero divertidísimos, nos la pasamos muy bien a pesar de la friega. Y pues bueno, al final el torneo lo ganó Alberto, muchas felicidades. Él también se llevó el torneo de Kalisti de hace un par de meses, entonces pues viene con todo, ¿no? En este caso él traía Space Marines, me parece que de la Ravengard, de los últimos capítulos nuevos que salieron. Se llevó una caja de Dark Imperium como premio, se rifó Aaron, el premio estuvo bastante interesante, muy bueno. Y en general, pues la experiencia fue muy agradable, pero sí debo externar una queja o algo que creo que se puede mejorar, digamos, un área de oportunidad, por decirlo. Y es el tiempo, fue algo que ahí mismo le dijimos a Aaron, la neta el tiempo estuvo muy apretado, porque solo fue una hora y media por partida, lo cual pues nos trajo en chinga. La verdad, habría cambiado resultados, por ejemplo, yo creo que con Andrés, el resultado podría haber sido otro. Digo, igual ganaba yo, igual ganaba él, pero sí fue muy difícil que solo jugáramos un turno y medio. Y en todas las mesas pasó lo mismo. Entonces, les decía que Aaron tiene la intención de hacer más torneos ahí en GameSmart. Le dijimos, pues de entrada el tiempo, ¿no? O baja el puntaje de las listas, que sean solo a 1,000 puntos, será más manejable en ese rango de tiempo. O pues también da chance y aumentale un poquito de tiempo para que las partidas se puedan llevar mejor y todos los jugadores tengan posibilidades similares, porque si no, el que tiene el primer turno, pues la verdad se lleva bastante ventaja. Pero fuera de eso, muy buen ambiente como siempre en los torneos en los que he estado. Me divierto mucho, insisto, pues en este torneo fueron puros amigos. Entonces nos la pasamos muy bien. E insisto, esta idea de querer hacer más torneos y que sean con formatos amigables es una invitación para todos los que son nuevos jugadores. Pues vayan sin miedo, que se avienten al juego competitivo y, como ya lo he dicho en varias ocasiones, le pierdan el miedo a esto, a decir me van a ganar y me va a ir muy mal, porque va a ser un piso un poco más parejo. Insisto, a 1,000 puntos, 1,200 que se hagan, no da chance de meter primarcas, por ejemplo. Es difícil jugar una lista con caballeros imperiales también. No hay muchos puntos de mando, por lo cual no puedes hacer demasiadas estratagemas y muchas ondas ahí que desbalanceen el juego o que realmente te veas en aprietos. Sino que es algo parejo, es algo equilibrado. Y el chiste es disfrutarlo, que jugadores nuevos que van iniciando, que no tienen un ejército muy grande, se animen, se avienten a divertirse, a que tengamos una comunidad más amplia y pues sobre todo que se pasen un buen rato jugando con otros miembros de la comunidad, conociendo jugadores, conociendo otros ejércitos, porque ya lo dije también, el conocer a otros ejércitos, el saber cómo juegan otras personas, te enriquece a ti, te da otra perspectiva y sobre todo te diviertes. Porque por más que uno disfruta jugar con sus amigos, como les digo yo con Andrés, que jugamos muy seguido, pues de repente ya te agarras el modo, ya te sabes lo que él juega, y él ya sabe lo que juego yo. Entonces pierde un poco el reto y en cambio jugando con otras personas pues te mantiene fresco, te hace pensar, te obliga a tener estrategias más diversas. En fin, se la pasa uno bien. Entonces estén pendientes, sigan a GameSmart en Facebook, ya estarán avisando ellos con tiempo. Y pues yo le pedí a Aaron que también me avise a mí con tiempo para saber cuáles van a ser las bases para los torneos, que nos confirme ya que se maneje en otros tiempos, que sea más llevadero para los jugadores y pues sobre todo que nos la pasemos todos bien. Y pues estén pendientes. Pasando ahora a nuestro tema principal, y de antemano me disculpo si de repente se escuchan ruidos de fondo de tormenta, no son efectos especiales. Se soltó un aguacerazo aquí y hasta a pesar de que tengo mi micrófono más o menos bueno, se escuchan los relámpagos y la lluvia, pero en fin, es para darle ambiente. En alguna otra ocasión hablé acerca de los tipos de juegos y hablábamos de que hay, pueden clasificar por la temática, por las mecánicas y demás. Pues bien, vamos a hablar un poco más a detalle acerca de el tema y las temáticas en los juegos. Hay dos maneras de aproximarnos a esto. De entrada, ya he mencionado también en otra ocasión, que existen estas dos grandes categorías que son los Eurogames y los Ameritrash, sin que sea algo despectivo, sino simplemente los Euro pues son más orientados a la mecánica del juego en sí misma, a estrategias y demás, y el aspecto, el cómo se ven, es algo secundario. No tiene que ver con las mecánicas, sino es algo que podemos separar muy claramente, cómo se ve un juego y cómo se juega. Y en cambio los Ameritrash, que son más temáticos, son más orientados hacia a que gire todo alrededor del tema del juego, y entonces utilizan una o varias mecánicas, pero alrededor de este tema enorme en el que están basados. Así pues, los Euro, por ejemplo, tienen mecánicas muy claras que ya son muy conocidas, que son de robo de cartas, colocación de trabajadores, control de áreas, subasta por recursos y demás. Y bueno, hay muchísimos ejemplos al respecto. Ya mencionábamos en el programa anterior que hay una cantidad interminable de juegos cada año. Pero el chiste es que en estos juegos, pues, el cómo se ve, el arte que trae el tablero, las fichitas o las cartas o lo demás, es simplemente como un aspecto accesorio. Y así podemos tener juegos de preparar comida o manejar una cocina, construcción de ciudades o de castillos o de casas o de cualquier otra cosa, tener una fábrica, tener un pueblo o lo que sea. Pero es muy clara que la mecánica es colocar cubitos en un lugar para recibir un recurso, controlar un área, intercambiar cartas con jugadores para construir algo o robar de un mazo central, en fin. Las mecánicas son muy claras. Y la diferencia, a lo mejor aquí para que un juego sea bueno, para que un juego digas vale la pena, es porque tiene algún toque en particular que puede ser que te involucre más la experiencia del tema que refleja. Insisto, comiditas, casitas, pueblitos o lo que sea. Pero esto está en un segundo plano. Cualquiera de estos juegos le cambias la apariencia, y estoy hablando en términos generales, no estoy quejándome de un juego nada más, ¿no? O sea, no estoy criticando un juego en específico, por ejemplo. Pero si un juego que es de construir un pueblito le cambias el aspecto y en lugar de un pueblito es una ciudad moderna o un taller de naves espaciales o le cambias que sea de construir casas por preparar platillos en una cocina, y en general, piénsenlo de esta manera, va a funcionar igual. Claro, el arte, insisto, muchas veces en estos juegos, el arte es un aspecto que dices, están muy bonitas los monitos, los meeples, el tablero, las cartitas o lo que sea, pero si nos vamos a la esencia del juego, es casi en todos los casos lo mismo, en muy grandes rasgos. Algunos juegos, los que están muy bien diseñados, tienen algún elemento, ya sea en la estrategia, en las mecánicas que incorpora o algo, que puede reforzar este aspecto de la apariencia. Si es, por ejemplo, un juego de construir coches que tengo yo aquí, y al final de construir tu coche tienes que decidir a qué mercado lo mandas, si al mercado americano o europeo, y el juego ahí te dice cuáles atributos valoran más en uno o en otro mercado, pues probablemente entonces sí te da una sensación un poco más inmersiva en el concepto de construir coches. El juego se llama Automanía, por cierto. Pero les digo, fuera de eso, estos juegos no están orientadas, las mecánicas no están orientadas al tema en sí mismo. También, obviamente, los juegos de un tema son más sencillos en cuanto a sus reglas, o sea, son más concretos. Tú solo necesitas leer el instructivo, el reglamento del juego, te dice cuáles son los pasos para cada turno, te dice cómo se generan los puntos de victoria o la manera en establecer un ganador, y fuera de eso, lo único que tienes que hacer es jugar, seguir los mismos pasos cada turno, turno 1, se hace paso A, B y C, cada jugador hace lo mismo, se termina el turno y así se sigue el juego hasta que se llega a este punto o hasta que alguien junta tanta cantidad de puntos de victoria y demás. No se tiene que leer mucho. Es difícil o es raro que haya algún factor que pueda intervenir en la mecánica del juego, alterarla o generar situaciones distintas, algo que modifique. Por lo mismo también estos juegos pues son más sencillos de explicar y de jugar. Insisto, no es algo que esté mal, simplemente así están hechos y son muy buenos, hay juegos muy buenos. Y entonces aquí la cuestión del tema simplemente es algo, un aspecto de atractivo visual, si te gusta el arte o no, pero no es tanto que digas, voy a coleccionar todos los juegos que salgan de comida, porque a lo mejor la mecánica no te atrae. Y ahí más bien lo que buscas tú es, este juego tiene una mecánica de este estilo y está agradable, el arte es bonito. Pero puedes tener juegos de distintos temas que sean con las mismas mecánicas o que te vayas por juegos que el tema sea completamente diferente, pero la mecánica sea la que te atraiga. En este caso, son dos aspectos que están muy bien diferenciados. Y eso es en cuanto a los juegos que llevan un tema o la cuestión visual, desde mi punto de vista. Pero ahora bien, hay otros que son los juegos temáticos. Estos juegos giran alrededor de un tema. Este tema puede ser una cuestión de cultura pop, de cultura general, como son los monstruos, los zombies, ciencia ficción, fantasía, cuestiones por el estilo. O pueden girar alrededor de una propiedad intelectual, de alguna marca. Por ejemplo, Star Wars. Yo tengo 11 juegos de Star Wars, hice la cuenta, que van desde juegos de fichitas muy simples, a juegos de cartas, juegos de dados, juegos de miniaturas, o juegos de tablero que están bien desarrollados, pero que todo gira alrededor de un tema, que son las películas de Star Wars. Las mecánicas que se implementan son para apoyar estos tipos de contenidos. Y así como juegos de Star Wars hay otros, pensando en superhéroes, ya sea de Marvel o de DC Comics, y se me ocurren los deck builders de Cryptozoic, que hay de DC, hay de Marvel y hay de cualquier otro. Hay juegos del Señor de los Anillos, y también pues la lista no termina, desde juegos de miniaturas, juegos de cartas, etc. De Harry Potter, de zombies, les decía yo, hay muchos. De guerra, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, juegos históricos de las guerras napoleónicas, o juegos de guerra en general, como el Risk, juegos de guerra futurista y de ciencia ficción, como el Risk también. En fin, también hay una cantidad absurda de juegos acerca del mundo de H.P. Lovecraft, de toda la literatura lovecraftiana, de los mitos de Cthulhu y demás. Y si me preguntan a mí, esto ya son demasiados juegos. Digo, a mí me gustan los cuentos de Lovecraft, pero ya chole con tantos y tantos y tantos. Pero bueno, algunos son buenos. No quiere decir que sea malo que haya muchos juegos de una temática en particular. La cuestión que yo veo aquí es que sí puede haber varios problemas. Pero bueno, de entrada, ¿cómo son estos juegos? Les decía yo que aquí, contrario a los juegos que van sobre que el tema es algo visual nada más, aquí estos juegos están desarrollados, incorporan una o varias mecánicas distintas alrededor del tema o del personaje o de la historia. En fin, la mecánica gira alrededor del concepto del juego. Y entonces les decía, yo tengo el Rebellion de Star Wars. Ese juego es un tablero enorme donde un jugador es el Imperio y otros son los rebeldes. Y el juego se trata de que el Imperio tiene que encontrar a los rebeldes. Y para eso utiliza los grandes recursos que tiene a su disposición, las flotas de naves, los ejércitos y demás, para ir buscando en los planetas a ver dónde están los rebeldes. Por el contrario, los rebeldes tienen pocas naves, poco ejército, no pueden jugar a enfrentarse al Imperio abiertamente, sino que tienen que ir convenciendo a los planetas de que se unan a la rebelión, y cuando llegan a enfrentarse con el Imperio, pues bueno, combatir, pero generalmente es en circunstancias desiguales. Esto es otro de los aspectos importantes. No todos los jugadores en todos los casos juegan a lo mismo. Dependiendo de la historia, habrá buenos y habrá malos. Si el juego es cooperativo, a lo mejor pues son todos contra el malo. Si el juego es semi-cooperativo, es todos los jugadores buenos contra un jugador malo, etc. Lo mismo pasa, por ejemplo, en juegos del Señor de los Anillos, donde uno es Sauron y el otro son los pueblos libres, por ejemplo. Entonces, estos juegos, cada uno de los jugadores tiene una mecánica diferente, así muchos otros, y esta mecánica pues está orientada al tema del juego, en este caso incluso al tema de los jugadores. Los imperiales juegan así, los rebeldes juegan de esta forma. Esto permite tener juegos que de repente son muy interesantes si están bien diseñados, porque ese es uno de los grandes problemas. De repente, algo que yo he visto es que cuando algo se pone de moda, empiezan a hacer muchos juegos sobre el tema. Lo mencionaba yo en el episodio anterior. Ante esta saturación, de repente ya ves que hay cada vez más juegos de Lovecraft, por ejemplo, con muchas miniaturas, con muchas cartas, con muchos dados o con muchas cosas. Y bueno, digo Lovecraft, pero puede ser de superhéroes, o puede ser de Star Wars, o puede ser de otra cosa. Y entonces vas al Kickstarter y ves que está el nuevo juego que trae 300 miniaturas especiales de tal personaje y que es maravilloso, o por ejemplo de zombies. Zombies que hay muchísimos juegos. Ahorita ha bajado un poco la cantidad. Cuando yo empecé a comprar juegos, también tengo muchos juegos acerca de la temática de zombies. Y han visto en las recomendaciones que he hecho este mes, que son cuestiones de miedo y demás, pues hay muchos que son de zombies. Yo compré varios. Y llegó un momento en que dije, ya chole con los juegos de zombies, son demasiados. Y el problema que yo veía es que hacen un juego nuevo con temática de zombies y lo único que hacen es llenarlo de miniaturas y ya está otro juego de zombies. O este va a ser de zombies cocinando y este va a ser de zombies en el trabajo y este va a ser de zombies manejando, ¿no? Y carreras de zombies y esto de zombies y todo de zombies. A lo que voy es, se da una saturación, una sobreoferta de juegos donde no necesariamente todos los juegos son buenos, pero que por una temática y que la buscan justificar a veces de forma no muy bien lograda, pero están apelando a que el jugador que le gustan los zombies, pues vaya y compre el juego. Y entonces ahí te puedes encontrar cuestiones más desagradables, juegos aburridos, juegos mal diseñados, pero únicamente hechos con el pretexto de vender una temática en específico. Les decía yo, creo que mi último juego de zombies donde dije hasta aquí, es uno que se llama Escape Zombie City. La verdad, a mí no me gustó ni un poquito, porque es un juego de estos de que tienes 15 minutos para resolverlo y el juego trae una aplicación para ponerlo a correr y trae ahí ciertos indicadores auditivos de que ya se te está acabando el tiempo y demás. Pero es un juego donde cada jugador tiene que estar tirando dados para resolver una misión por su cuenta. Pues es una mesa llena de loquitos tirando dados donde cada quien está viendo si hizo algo o no. Y al final todo mundo se supone que se reúne donde está la camioneta para escapar o lo que sea. Y en realidad no sabes qué hizo el otro jugador, porque él tiraba dados mientras tú hacías otra cosa. Entonces cada quien estaba en lo suyo. Y la experiencia cuando lo jugué, solo lo saqué una vez, no me gustó ni un poquito y no le quise volver a intentar. Y ese fue pues mi desencanto con juegos de zombies. Yo creo que fue el último que compré. Pero vaya, tengo otros juegos que son muy divertidos, desde los muy sencillos, muy ligeritos, hasta juegos como el Zombicide, que es muy interesante, con una cantidad de miniaturas muy grande. Fue de esos juegos que empezaron a incorporar muchas miniaturas, pero en este caso sí apoya el juego, sí complementa muy bien, sí es parte de la experiencia. Pero les digo, hay muchos otros que salen y que es una caja llena de miniaturas por una temática en específico, pero que realmente cuando pruebas el juego, ni las miniaturas aportan nada y la mecánica del juego es aburrida. Que entonces dices, bueno, me compro el juego por los monitos, pero el juego en sí no vale la pena. Mejor me compro puros monitos y ya. En fin, son cosas que van sucediendo con esto de los juegos temáticos. Que de repente salen cosas que por subirse a un tema, por subirse a algo que está de moda en el momento, puedes llevarte la desilusión si no te informas un poco antes, si no analizas bien el juego, te puedes llevar algo que a la mera hora no vas a volver a jugar. Y ahí es donde empezamos a hablar de víctimas del mercado, ¿no? Ahora, estos juegos, como les mencionaba en el caso del Rebellion, son mucho más elaborados. Precisamente con un afán de sustentar la temática, pues incorporan muchísimas reglas. Reglas que a veces son asimétricas, les decía yo, dependiendo de los jugadores. Y entonces tienen cartas, tienen fichas, tienen miniaturas, tienen tableros muy grandes, tienen muchas reglas que aplican unas a unos y otras a otros. Por lo mismo son juegos complicados. No es un juego que en una reunión casual que tengas con tu familia digas, ay, miren, vamos a jugar Rebellion, ¿no? Y sacas una caja de este tamaño con 10.000 componentes y la gente se te va a quedar viendo con cara de qué. Porque además la mera explicación y el setup del juego se va a tardar horas. No son juegos casuales. Hay algunos que pueden ser más llevaderos que otros, que son juegos temáticos. Pero Independientemente de eso, tienen conjuntos de reglas más elaboradas. Además, los jugadores tienen que, por lo general, no solo leer las reglas, sino leer cartas, por ejemplo, porque en muchos de estos hay objetivos o misiones paralelas al juego que en algún momento pueden interrumpir, ya sea porque tienes un personaje que tiene poderes determinados, puedes alterar las acciones que está llevando otro jugador, o de repente tienes una carta de un evento que sale en cada turno, y en este turno los jugadores van a tener que hacer tal cosa, o no podrán hacer tal o cual poder, acción, etc. O sea, son juegos más elaborados, y por lo mismo también son dependientes del idioma. En muchos casos estos juegos, les digo, traen cartas, traen texto en los personajes y demás, que involucran en leer, entender eso, y a veces esto es una barrera cuando vienen en inglés, sobre todo, que la mayoría son el caso. Juegos así de elaborados, rara vez ves versiones en español. Entonces, estos juegos tienen muchas barreras conforme más complicados son, porque es algo que a mí me pasaba mucho. Mi mesa de jugadores regular, casual, que incluía a mi esposa, a mi hija, a algunos amigos, no todos se iban a poner a leer, no todos le ponían atención a estas cosas, entonces son juegos que no funcionan con ellos. Son juegos más para mi grupo de amigos intensos, que son de juegos más pesados, que son con los que juego wargames y demás, y que le agarran el paso más rápido a estas mecánicas, que no tienen problemas con el idioma y demás. Hay que entender que muchos de estos juegos son complejos. No son para jugar 3 juegos en una noche, sino que es hoy es noche de Zombicide, por ejemplo. Y entre lo que montas el tablero, explicas la misión que hay, si hay alguien que no lo ha jugado, le explicas cómo funcionan las acciones, cómo funcionan los pasos, cómo es el combate con los zombies, cómo abres puertas, etc. Pues solamente juegas una vez. Y el punto es, insisto, no es que esto esté mal. Simplemente son juegos diferentes. Pero así es a donde llego a esta diferencia, pues, entre un juego estándar de mesa, tipo euro, por decirlo de alguna forma, y que está ambientado, o el tema visual, el aspecto gráfico de las cartas y del tablero, es sobre X tema, y la diferencia con un juego temático, donde ya todo el diseño del juego está hecho alrededor de este tema. Y hay un tercer aspecto que podríamos analizar, que son los juegos basados en un tema, pero que sí son, si queremos verlo, tal vez más oportunistas. Ustedes, por ejemplo, cuando van al supermercado, a la sección de juguetes, no engañan a nadie. Yo sé que van a la sección de juguetes como yo. Y si está la película de los Avengers de moda, o la película de Star Wars, o salió una película de princesas o lo que sea, si van a la sección de, entre comillas, juegos de mesa, verán, por ejemplo, dominó. Y el dominó con stickers de princesas de Disney, con stickers de Toy Story, con stickers de Star Wars, con stickers de los Avengers. Pero es el mismo juego, dominó. Ni obviamente dejar de mencionar el Monopoly, que lo mismo, cada vez que hay una franquicia lo suficientemente grande, se hace una versión de Monopoly también. Y así tenemos el Monopoly de Game of Thrones, el Monopoly de Halo, varios Monopolies de Star Wars, que debo admitir que tengo uno, Monopoly de los Simpsons, que también tengo uno, y ya son mis únicos Monopolies. Pero pues también hay Monopoly de Rick y Morty, de, les decía yo, Game of Thrones, de X, Y o Z. Hay un Monopoly para millennials, creo que vi hace poco y que, bueno, es absurdo. Y otros juegos, por ejemplo, Carcassonne de Star Wars, llegué a verlo, nunca lo compré, realmente no me llamó tanto la atención. Catán de Game of Thrones, sé que hubo un Catán de Star Trek, por ejemplo. Estratego es otro que también ves de la película de moda, hay una versión de Estratego. Entonces, estos juegos, en su mayoría, sí son un cambio de piel al mismo juego. Los Monopoly es exactamente lo mismo, cambian simplemente las figuritas con las que se juegan, el zapato y el carrito y todas estas tarugadas, por personajes, por ejemplo, ¿no? Los que tengo de Star Wars cambian por Battle Droids, que yo tenía el del episodio 1, no sé qué, y Jar Jar. ¿Quién chingados iba a querer jugar con Jar Jar? Pero si no, está el Monopoly de los Simpsons, que trae unos cartoncitos de personajes de los Simpsons. Y el tablero, en lugar de ser el mundo o la ciudad, como es en el caso del Monopoly, que vengan las calles, aquí pues son lugares de Springfield, o planetas en el caso de Star Wars, o cualquier otra cosa. Y las cartas de interrogación y demás, pues es lo mismo, y los billetitos cambian de personaje, pero todo el bendito juego sigue siendo Monopoly. Algunos a lo mejor incorporarán alguna cosa adicional, pero que no deje de ser la misma gata, pero revolcada. Y este es el tipo, este es este tipo de juegos. Por lo cual, pues, yo ahí sí... Bueno, insisto, tengo esos Monopolies porque eran antes de que tuviera mi colección de juegos o porque alguien me dijo, ¿te gustan los Simpsons? Te regalo este juego, ¿no? Y tal. Pero aquí es donde todavía se puede notar más fuerte esto del hype por una marca o por una serie o por un lo que sea. Y que podemos llevarnos pues varias decepciones de comprar un juego que es nada más el mismo juego de siempre vestido de otra cosa porque está de moda. También me pasó, por ejemplo, con Rick y Morty. Cuando salió la serie, pues yo era uno de esos más que estaba con toda la euforia. Y decir, ¡ay, esto está bien chido! Y no sé qué. Y salió el juego de Mr. Meeseeks, por ejemplo, que es una caja y que hace ruidos. Y me gustó mucho. Está cagado, pero es un party game más. Pero con una caja de Mr. Meeseeks. Y salió otro, igual de los de Cryptozoic, que se llama Total Recall. Y ese sí, la verdad, no me gustó casi nada. Pero, pues, lo compré cuando salió la euforia de Rick y Morty. Y como ese salieron, no sé, en aquel momento eran otros 3 o 4 juegos, y creo que a partir de eso han salido más, incluso, insisto, un Monopoly. Y pues de repente, si te pones a comprar juegos nada más por una temática o por la licencia de una propiedad intelectual, pues puedes llevarte algunas decepciones. Entonces, como conclusión, los juegos temáticos valen la pena si te gusta. Aquí no te vas a ir por las mecánicas, sino precisamente porque la temática sea lo que te atrae. Obviamente te recomiendo antes tratar de ver un demo o una explicación en YouTube o algo así de qué va el juego para que veas si te va a funcionar. Porque insisto, estos juegos son más complejos, más elaborados, difícilmente los vas a sacar en una reunión casual. Son para los que les vas a tener que dedicar un tiempo específico con un grupo de jugadores específicos y por lo general son más caros, por lo cual te recomiendo le eches un ojo. Y en cuanto a juegos más relajados, más tipo euro, que tengan nada más un tema concreto o que se vean de algo, pues ahí pueden o no valer la pena. Depende más bien de la mecánica que te informe nada más. Este es de colocación de trabajadores y el arte está bonito, ah, pues venga, va, ¿no? Y así sea de trenes, de casitas o de lo que sea, el juego pues puede funcionar muy bien en grupos casuales o con cualquier otro tipo de jugadores. Y ya el aspecto o el tema visual, por decirlo así, del juego, pues puede ser una cuestión secundaria. Y por último, los juegos que son realmente más coleccionables de una marca o de una propiedad intelectual, pues bueno, ahí sí ya con reservas. Si eres acumulador como yo, pues bueno, tendrás tu ajedrez de Star Wars, que los monitos están re feos, y tendrás las 2 ediciones o 3 de Monopoly que ha habido, y cualquier otra cosa, pero ya nada, ya con un valor más de coleccionista que la diversión que pueda proporcionarte como juego de mesa como tal. Y para terminar mi recomendación de la semana, y precisamente hablando de juegos temáticos, que es lo que he venido haciendo todo este mes, pues voy a seguir hablando de un juego de zombies. En este caso se llama Zombie Dice. No confundir con Zombicide, no es que esté ahorita disléxico. Zombie Dice es un juego de Steve Jackson Games, que es el que creó Munchkin y otros juegos así, que son juegos más relajados, son juegos más de cotorreo tipo party games. Y en este caso el Zombie Dice pues no es una excepción. Es un juego que consiste en 13 dados, que tienen dados de 6, que traen en una cara traen un cerebro, en otra cae un disparo y en otra trae unos pies. Y entonces es un tipo cubilete. Cada jugador toma el cubilete con todos los dados, lo gira y los arroja y se cuentan los resultados de cerebros, de balazos y de huellitas. La cantidad de piecitos quiere decir cuántas víctimas se fueron, porque en este caso somos los zombies. La cantidad de cerebros es la cantidad de víctimas que te pudiste comer, y cuando hay balazos quiere decir que las personas se defendieron y te hirieron. Tú vas a estar tirando los dados y el número de cerebros que acumules van a ser tus puntos, pero si juntas 3 balazos mientras estás tirando, en ese momento se termina tu turno, no escoreas nada, le pasas los dados al siguiente jugador y así se sigue. Si tú decides en algún momento, aquí detengo mi turno y cuento el número de cerebros que tengo, pues te llevas esa cantidad de puntos. Y el que junte 13 cerebros, ese va a ser el que gane la partida. Es un juego muy sencillo, realmente no tienes que leer nada más allá de las reglas, que insisto, están muy simples, nada más contar cuántos dados de una cosa o de otra te salieron, por lo cual funciona muy bien en reuniones casuales con la familia, desde niños hasta adultos, sin ningún problema, y es entretenido, vale la pena. Realmente te la pasas cotorreando un rato, y hay una expansión, por ejemplo, que es un autobús que le agrega cosas, y de este tipo de juegos del DICE han salido distintas versiones. Así que vale la pena ahí para matar un rato en una reunión o para rellenar entre cambios de juegos. Zombie Dice de Steve Jackson Games. Ya saben, en mi página de enfermoporlosjuegos.com están los enlaces, si es que los encuentro disponibles, en Amazon con enlace de afiliado. Y con eso terminamos ya el programa de hoy. Muchas gracias como siempre a todos ustedes que escuchan esto. Gracias por compartirlo y por suscribirse, ya sea aquí en iVoox, donde está publicado este en mi canal de Enfermo por los Juegos, en Spotify. También puede ser que ya esté en estos momentos esté disponible en Google Podcast. Síganme en mi sitio web en enfermoporlosjuegos.com, en mis redes sociales en Enfermo por los Juegos, Facebook e Instagram, y mi canal de YouTube también. Y déjenme sus comentarios, como siempre, qué opinan de los juegos temáticos, cuáles son sus temas favoritos, cuáles juegos les han resultado una sorpresa muy agradable porque es de una temática que les gusta y además el juego vale la pena, y cuántos juegos se han comprado porque les gusta una temática en particular y el juego termina siendo una horrible decepción. Platícamelo en los comentarios, díganme qué les parecen los juegos, cuáles son sus temáticas favoritas, y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!